Ahora, en Radionauta. Condición extraña. Condición extraños. Espacio cultural alternativo. Entre esquinas, diagonales, plazas y fondos, habita la cultura de la ciudad. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Condición extraños. Condición extraños. Un lugar para los que no tienen voz, pero mucho para decir. Pero mucho para decir. Buenas noches, bienvenidos a esta edición número 7 de Condición Extraños por el Radio Nauta 106.3 MHz. Pueden hacerlo también vía web, radionautafm.wordpress.com. Arrancamos tarde, gracias a los buenos oficios del señor chofer del interno 11 de la línea 506 de la empresa Línea 7, que lo hubiera querido definir en otros términos, pero bueno, esto es un medio de comunicación y hay que poder cuidar las palabras. Pero bueno, en el Facebook está mi expresión. Y lo que no puedo decir acá, lo estoy diciendo ahí. Así que, enjoy it. Tenemos unas cuantas cosas en el día de la fecha. Porque vamos a empezar bailando hoy, porque... Tenemos ganas de bailar. Bailongo, sí. O sea, el señor este me hizo bajar un poco, pero no podrá evitar que yo haga lo que se me canta. Así que vamos a estar acompañándolos hasta la medianoche, acá por el aire del 106.3 MHz, mientras del otro lado de la mesa y de la computadora le damos las buenas noches a la señorita Marcela Covino. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, recuerden que hay un grupo de Facebook, que es Condición Extraños, Radionauta 106.3, a través del cual se pueden comunicar con nosotros y apoyar o criticar la verborrágica expresión que yo acabo de teclear ahí como para que se sumen. Bueno, tenemos algunas cosas, vamos a meternos con algunos personajes, como siempre. Vamos a meternos con el paradigma del amante perfecto, si se quiere, un tipo que... Cuando uno es muy copado con las chicas, le dicen que es un Casanova. Bueno, vamos a meternos con la vida de Casanova, justamente. Vamos a tener otras cosas misteriosas y extrañas, como el hombre para rayos. Algunas demandas absurdas. Sí, tal cual. Vamos a estar a ver, recordando la actividad del fin de semana, que hubo bastante actividad. Estuvimos metidos acá, allá, en todos lados, así que le vamos a estar contando qué vimos, qué escuchamos, si nos divertimos o no. Vinimos con espíritu crítico, así que bueno, vamos a estar hablando de ya. Todo un poco. Enojado no, sacado directamente. Recuerden, 451-6917, la vía de comunicación telefónica. Si se animan a utilizar ese viejo recurso llamado correo electrónico, pueden hacerlo, radionautafm@gmail.com. Y si no, bueno, ya saben cómo es Facebook. La vía de comunicación para todos en el mundo del ciberespacio. ¿Tiene algo más para agregar? ¿Quiere decir el pronóstico del tiempo? Quiero ir a bailar. Bueno, vamos a abrir musicalmente Condición Extraña número 7 de Radionauta, mientras el micrófono se mueve, empieza a bailar delante de mis ojos, con tres temas, tres de tres bandas muy distintas y que sin embargo nos hacen mover la patita de distinta manera. Primero vamos a a escuchar el Daft Punk, el primer corte de su nuevo disco que está haciendo roncha en todo el mundo. Parece que hay, después de 7 años de no haber grabado nada desde Human After All, los chicos se metieron, dejaron un poco el tema electrónico y se metieron más con el funk y con la cosa más disco. Y de hecho contaron con la colaboración de gente como Giorgio Moroder, un tipo que supo hacer por allá por fines de los 70. ¿Ese tema lo vas a escuchar? El corte. Lucky. Giorgio Moroder estuvo alguna vez, hizo la banda de sonido de la película Expreso de Medianoche. Sí, tal cual. Milenaria película, tan milenaria que hasta su protagonista se murió de SIDA en los 80. Así que, bueno, después vamos a meternos con los dibujitos animados, que es Gorilas, el proyecto alternativo de Damon Albarn, para hacerte bailar. Hoy una chica puso este tema en el Face y me hizo acordar de las ganas de bailar que tenía. Y dijo, el tipo que no baila con este tema no tiene sangre en las venas. Bueno, vamos a ver si es cierto o no. Y después nos vamos a ir a Alemania para bailar un poco más ásperamente, si se quiere, con los muchachos de lo que era la antigua República Democrática Alemana, o sea, del lado comunista. Esta gente es Rammstein haciendo Du hast. Bueno, salen todos juntos, entonces así como cachetada de loco, Daft Punk haciendo Get Lucky, después viene Gorillaz There y después Rammstein Du hast. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get.

Robert Hoxin. Aló, señor Cadroy. Al día siguiente. ¿Qué hay de comer, Hoxin? Aló, señor Cadroy. Y así pasaron los años, hasta que un día... ¿Qué hay de comer, Hoxin? Carne, señor Cadroy. Carne, carne, carne, carne, carne, carne, carne, carne, carne. Y desde aquel día en La Ponderosa, solo se escucha música china y Condición Extraños. Muy bien, seguimos por Condición Extraños. Hoy no está Matías. Pegó el faltazo, según me informaron, está... Exacto. En la lejana Mar del Plata. Así que bueno, seguramente le tocó el mismo chofer del 506. Le tocó a él. Bueno, pero está Fernando del otro lado, haciéndonos el soporte técnico correspondiente. Bueno, vamos a hacer un breve repaso por algunas de las cosas que estuvieron pasando en La Plata el fin de semana, que bien puede decirse que empezó el jueves con un simpático acústico de la gente de Un Planeta, que estuvo muy lindo, muy ameno. También hay fotos dando vuelta en los Facebook de Condición Extraños, en los múltiples Facebook, pues ya somos casi un ente de múltiples personalidades. El viernes se llevó a cabo acá, en las instalaciones, las mismísimas instalaciones de Radio Nauta y también del Centro Cultural y Social Olga Vázquez, la primera fecha de Sonido Prevalece, un evento que apunta a desarrollarse a lo largo del año, convocando no solo a artistas de rock, como pasó en la fecha esta de este viernes, sino también de otras disciplinas. Pero vamos a hablar específicamente de lo que pasó este viernes, donde el Olga Vázquez reventó de gente, una verdadera catarata de éxito. Sí, explotó la noche. O sea, el jet set del rock platense estuvo dando vueltas por el Olga Vázquez. O sea, caras conspicuas, así, ese es el término, conspicuas caras que uno suele ver en otros ámbitos a veces, estuvieron merodeando por acá, por las instalaciones, donde la rompió Shaman, con su guitarrita mágica, más allá que él por ahí estaba medio sacado porque la guitarra no respondía a sus mandos naturales, pero consiguió arribar a buen término antes de partir la guitarra en 144 pedazos. Pero bueno, no, definitivamente... O sea, para aquel quizá conoce, como que conoce más o menos las andanzas de Shaman, sabe con qué se puede encontrar y, bueno, incluso osó interpretar como cierre un tema de Shaman y los Pilares de la Creación, algo que todavía es muy nuevito, como cierre de su presentación, antes de dar paso a Buenos Muchachos, la banda de la República Oriental de Uruguay. Linda banda, me gustó mucho. Que el otro día, hablando con no sé quién, porque se me acaba de borrar de la mente, yo decía que era algo así como rock barrial psicodélico, con onda. Una cosa bastante particular, porque tiene, si bien tiene una impronta de barrio, por ahí tiene ciertas búsquedas un tanto más extrañas, uh-huh, y que no encajan en el perfil de la típica banda de sonido de rock barrial, sino que va buscando otros desiertos, un sonido bastante desértico por momento. Sí. O sea, aquel que quiere, se puede imaginar una especie de banda de rock barrial con influencia de Monster Magnet o de Queens of the Stone Age o del Stoner Rock, de Caius, esas cosas. Bueno, por ahí viene la mano. Muy buena banda, muy buen sonido. Espíritu aguerrido es lo que tiene la banda. Salió a comerse los chicos crudos y realmente lo consiguió. Y el final de fiesta fue nada más nada menos que con Guacho, que a esta altura ya no sorprende a nadie. Es loco porque una banda que hace música instrumental, en su mayoría, no suele ser una banda tan convocante. Sin embargo, Guacho, a base de fuerza y riffs, esos demoledores, ha conseguido ganar gente casi insospechadamente. Y eso lo pone en un lugarcito de un poquito más que promesas. O sea, el año pasado salió como banda revelación en unas cuantas encuestas, también gracias a su sonido poderoso, a un muy buen disco, a un muy buen tema que yo particularmente voté como tema del año, que es El Frío Verdadero. Pero aparte, no solo se presentaron el trío básico, sino que aparte apareció Shaman Herrera haciendo algunas canciones Y Edu también. Y después se sumó encima Tifa Rex, el baterista de Los Reyes del Falsete, y Edu Morote, el baterista Señor Tomate, para hacer un tema a tres baterías, queridos amigos. Eso nunca se vio en un recital de Huacho, ni la presencia de Shaman, que tocaron dos temas específicamente preparados para la ocasión, ni la presentación de los tres bateristas. Explotó la gente estaba como loca ahí adelante. Yo saqué fotos de un agujerito así porque no pude meterme del adelante. Costado, pueden sí, ver sí. La avalancha de público contra el escenario. Puede entrar al grupo Condición Extraño de Radio Nauta 106.3 y ahí se ve el fiestón de la gente. O sea, no solo lo que estaba arriba del escenario, sino que lo que pasaba abajo también. Fue asperísimo sacar fotos desde el frente del de Huacho. Sí. O sea, No. Había un faltante de vidrio, yo metí la mano por ahí y saqué un montón. Y asperísimo, le digo, llegar a la barra. Era tremendo. Fue una especie de epopeya. Cuando yo intenté acercarme por al lado del frente del escenario, había una chica y un chico fotógrafos que me dijeron, mira, deportes extremos. Así de una, y fue así. Hubo un par de fotos que las saqué arrodillado porque no había forma de mantenerse en pie en semejante fiestón. Así que bueno, excelente performance, excelente organización. Mucha gente, buena onda, no hubo ningún maldito problema, como suele a veces suceder en algún recital de rock. La gente se portó muy bien, estuvo a la altura de las circunstancias. Sí. Así que bueno, en Radio Nauta agradecido, absolutamente, porque les recordamos que este sonido prevalece, es una herramienta no solo de recaudar fondos genuinos para el mantenimiento y la gestión de la radio, sino que aparte para hacer visible la radio. O sea, la radio es una de las tantas cosas que funcionan dentro de la Olga Vázquez, y el hecho de que se pueda montar un ciclo como el sonido prevalece y que haya convocado semejante cantidad de gente, semejante nivel de gente. Porque gente que está acostumbrada a ver bandas de rock, de las bandas de La Plata, y que haya conseguido convocar a toda esa gente, la verdad que un verdadero placer, un éxito el festival. Así que bueno, vamos por más. Sí, dentro de poquito, creo que 15 días. Se viene la segunda, vamos a ver cómo viene, pero o sea, me parece que ya el rock por su convocatoria se ganó un lugar. Sí, igual son variadas las fechas. Claro, exacto. Dentro del sonido prevalece. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue. El sábado nos fuimos a otra cosa completamente distinta. Que si bien está vinculada al rock. Nos fuimos a ver zombies. Pero nos fuimos a ver una de zombies. Un estreno de zombies. El sábado. Cura zombies en azul. Exacto. El sábado se estrenó en la sala Select del pasaje de Ardo Rocha, allá arriba. Cura zombies en azul. Que explotó sí. Porque sobrevendieron, estaba ya cubierto, vendieron 30 entradas más que se agotaron al toque y volvieron a vender otras 20 o 30 más y nada, gente parada. Claro, o sea, para que se entienda, se vendieron todas las entradas con asientos, sí. Se vendieron 30 entradas para gente de pie y después se vendieron 20 más. O sea que reventó la sala directamente. Sí. Bueno, les contamos que... esta película es un proyecto de Osvaldo Surak, director platense, sí. Y que bueno, fue filmada durante el verano en azul y pintó azul porque la pareja de protagonistas estaba allá. Entre los actores creo que hay gente de azul. Exacto, se fueron sumando algunos personajes de azul, pero bueno, el hecho concreto es que la película se desarrolló allá e involucró a una serie de bandas de rock de un estilo muy vinculado al surf rock. Entre la gente, ya estaban los Cataclismos de Bransen, que al fin conseguí, es el tercer programa del que hablo de la película y conseguí al fin, en la tercera, La Vencida, en este acordarme del nombre de la banda. Bueno, los Cataclismos. No sé por qué se le armó tal laguna, porque los hemos ido a ver, sí, más de una oportunidad. Exacto. Pero el hecho concreto, aparte tuvieron los Filestones, los Moretones, 200 bandas que eran, sí, los algo. ¿Sí? Todas bandas de surf, que. Bueno, en el caso de los Cataclismos no solo aportaron a la banda de sonido, sino que aparte fueron actores de la película. Actúan en la peli, sí. Y bueno, la verdad que como propuesta, cine bizarro, absolutamente, bajo presupuesto, sí. No pretendan una superproducción de Hollywood porque no lo es, no. Pero la gente estaba muy contenta, la gente vinculada a la producción de la peli, estaban todos muy contentos porque realmente fue todo un éxito. Apostaban mucho al estreno de esta película porque en función de la cantidad de gente que pudieran convocar en la primera función podían tener una segunda, y el hecho de haber reventado la sala les asegura una nueva proyección por lo menos. Sí, de hecho los tuvieron que echar porque la gente quedó haciendo preguntas y había otra, una próxima función, así que hubo que desalojar la sala. Y luego había las bandas que habían participado. Exacto. En la peli tocaban. Ahí mismo, ahí abajo, sí. En el pasaje de Ardo Rocha. Así que, fue una linda noche de cine. Sí. Insospechadamente, uno a veces se encuentra con ese tipo de cosas. Es decir, mira, una película independiente, de bajo presupuesto, de un director de acá de La Plata. Sin embargo, movilizó gente hasta de Bransen. Por eso les digo todo. Sí. Y también, hasta gente de Jepener, del interior de la provincia. Si bien no están tan lejos, pero sí vino gente a ver el estreno platense de esa peli. Y la gente misma de Azul. Y sí, ni más ni menos. Bueno, estuvieron los Cataclismos, estuvimos charlando con los Cataclismos en las sociales, que los conocemos bastante ya. Los hemos visto tanto arriba del escenario como abajo. Así que bueno, hay casi una cuestión de familiaridad y está bueno que esas bandas que por ahí no tienen tantas posibilidades de acceder a un mercado. Un circuito como el de La Plata. Sin embargo, los Cataclismos se han hecho su nombrecito ya, sí. Y han compartido Sala Tupé con el Perro Diablo, sí, porque, y ahora se viene otra. Uh-huh. Se viene una grosa con los Cajunas la semana que viene. Sí. Así que los Cajunas es una banda de Capital que viene a tocar surf acá en La Plata y trae como invitados a los Cataclismos. Muy bien. Así que bueno. Es que no hay muchas bandas que hagan música de surf. Y aparte con ese nivel. Con ese nivel, es que suena muy bien. Así que felicitaciones para los chicos de Cataclismo, que o sea, no si solo podemos la semana, si pueden, porque por horarios de trabajo por ahí se les complica, pero vamos a ver. Claro, si el plan era traerlos el lunes pasado, pero bueno, justamente a contar de la película y todo eso, pero no pudo ser por cuestiones de distancia y cuestiones laborales también. Bueno, hemos hecho un breve repaso por nuestras actividades del fin de semana, las actividades con Condición Extraña. Es que no terminaron ahí, pero bueno. Claro, o sea, hay una parte que, digamos, que no compete necesariamente al... Bueno, sí, queremos felicitar al señor Lucas Tora por tener no solo una linda fiesta de cumpleaños, sino tener una madre que cocine también un locro casero, zarpado, con rociado con abundante vino tinto y una torta a cuadritos maravillosa. Una torta de Marrock, ya con eso es... Estamos en otro total, planeta. Sí, así sí. Que bueno, Lucas, felicidades por tener una madre tan genial a la hora de meterse en ese mundillo que es la cocina. El arte culinario. Exacto, el mismísimo arte culinario. Bueno, vamos a cerrar este bloque de movida platense independiente con el estreno de dos temas dos, que en el caso del primero, recién hoy a las 4:30 de la tarde, fue puesto para descarga. Así que vamos a escuchar el adelanto de Villa Elisa, que es La Mar, y después un temita que fue colocado la semana pasada para descarga también como anticipo de lo que va a ser el nuevo disco de Plásticos, el tema Farsante, dos temas dos calentitos, recontra nuevo de lo que es el rock platense. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Condición Extraña, espacio cultural alternativo. Ya que estamos, y se ve que Matías no soportó no quedarse afuera de esta edición del programa, está escuchando, y dice, grande Fer por hacerme el aguante, así que bueno, felicitaciones para el muchacho que está del otro lado del vidrio y para aquel que está allá lejos también. Con Matías hemos conseguido una excelente química, así que con Fer seguramente también. Porque es así, es lindo hacer radio. Re simple. Bueno, noticias. Nos vamos a meter en el mundo del rock, que está un poco más allá de la 32. Ese que en muchos casos no nos importa, pero a veces sí. Vamos a meternos en este caso con un par de efemérides que tienen que ver así con grandes leyendas del rock, o más o menos. Un 3 de junio del año 1970, Ray Davies, de los Kings, se ve obligado a hacer un viaje de 6.000 millas ida y vuelta de Nueva York a Londres para grabar una sola palabra de una canción. Davies tuvo que cambiar la palabra Coca-Cola por Cherry Cola para el siguiente single de la banda, que era Lola, debido a una prohibición de publicidad en la radio donde se iban a emitir los temas, en este caso la BBC. O sea, como estaba haciendo una especie de publicidad encubierta dentro del tema, tuvo que viajar para grabar solamente esa palabra, Cherry, en el mismo tema, para que pueda ser emitido por la radio. 3 años antes, un 3 de junio del año 1967, se publica en Estados Unidos el single Light My Fire, de los Doors, obviamente, ¿no? Aquel que después también hiciera acá en la Argentina, Divididos, por ejemplo. El tema fue escrito por Robbie Krieger, aunque usualmente los créditos son dados a The Doors, y el tecladista Ray Manzarek, que desapareció hace pocos días, fue el que añadió la famosa intro histórica con el organito. Así que, a modo de recordatorio de lo que es el mundo del rock, ¿tiene algo por ahí? ¿O no tiene nada? Tengo algo de Placebo, no sé. Si quiere lo leo. Sí, porque va a sonar más adelante, así que si quiere tirarlo ahora. No, lo dejamos. Me lo está canuteando. Muy bien, bueno. Si lo vamos a hacer sonar más adelante, lo dejamos. Vamos a hacer sonar más adelante a la banda de Brian Molko y sus muchachos. Sus muchachas, bien lo digo. No es casual. Bueno, vamos a escuchar entonces el primer término a The Kings, haciendo justamente el tema Lola, por el que tuve que cambiar una sola letra del tema. Y después vamos a escuchar al clásico de Doors, Light My Fire. Así que póngase cómodo, relájese, prendas un cigarrillo, porque Light My Fire dura 8 minutos. Así que, si, por ejemplo, yo voy a fumar un cigarrillo afuera. O sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Bueno, suena The Kings, primero Lola y después The Doors. Champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, Lola, Lola, Lola. She squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, la la la la Lola. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she won't like a woman, but talk like a man. Oh my

Muy bien, mientras se va despacito y por las piedras de Doors haciendo Light My Fire, dentro de un ratito, después de esta presentación de los temas, vamos a meternos en el mundo de un personaje que falleció un día como mañana, un 4 de junio, y es nada más ni nada menos que Giacomo Casanova. Like you're in love, but you need some direction. I look at you like you're blind in need of a flashlight. People like me don't hang around in search of affection. Tonight I'll be your idiot and you will be my flash card. But don't go yet, I haven't spent all your money. Don't go home just yet, I haven't spent all your money. Time and time again, wasting all my energy on those beautiful eyes. And your money, your money. According to you, it was the best thing in your sad life. But I thought it was arduous and that it took all night. You have supplied the most incredible bore, but I still manage to charm you like a deer with my headlights. You keep wondering why you're still alone, but you keep droning on and on and on and on. But don't go yet, I haven't spent all your money. Don't go home just yet, I haven't spent all your money. Time and time again, working all my energy on those beautiful eyes. So you're happy now, you found somebody who can set through all those boring things you do. But don't go yet, I haven't spent all your money. Don't go home just yet, I haven't spent all your money. Time and time again, draining all my energy on those beautiful lines. Muy bien, vamos a meternos con la vida de Giacomo Casanova, fallecido un 4 de junio de, vaya a saber, qué lejano año del siglo XVI. Sí, 1700, fin de 1700 creo, principio de 1800. Bueno. Por ahí lo vamos a encontrar. Se va a salir. Charlatán, estafador, despilfarrador, viajero y por encima de todo, lascivo, libertino, fugitivo, aventurero. Giacomo Casanova amó a todas las mujeres, más si no eran bellas, más si eran pobres. Su nombre es el sinónimo universal de la seducción, pero Casanova fue también erudito y filósofo, uno de los mejores escritores en lengua francesa de todos los tiempos, nunca demasiado admitido en las historias de la literatura. Pai viene a todas partes, con una cara franca y la cabeza en alto, bien vestido. Es un hombre de unos 40 años como máximo, buen mozo, de aspecto saludable y vigoroso, de piel muy morena y ojos vivaces. Lleva una peluca corta de color castaño. Por lo que me han contado, tiene un carácter descarado y despectivo, pero, sobre todo, tiene mucha labia y, por consiguiente, es ingenioso e instruido. Este relato fue realizado por un agente de la Inquisición veneciana. Es de los pocos que se conservan de Giacomo Casanova. Casanova formó parte de una clase que casi en esos mismos años desaparecía con la Revolución Francesa, la de los parásitos, actrices, intermediarios y vivos que rodeaban a los reyes y a los miembros de la nobleza. Detrás escribe la leyenda de un hombre de baja cuna, sus padres eran comediantes, que se relacionó con reyes, obispos y genios de las artes, como Voltaire, con quien mantuvo discusiones literarias, o Mozart, con el que llegó a colaborar. Casanova hizo del juego amatorio un oficio, acometió empresas como la creación de la Lotería Nacional Francesa, ya timbero, sí, y protagonizó huidas como la famosa prisión veneciana de los plomos, a la que fue a parar por asuntos de estafa y de la que se libró con ingenio, convirtiéndose en una especie de héroe que era reclamado en todos los salones para narrar dicha aventura. Nacido en Venecia en 1725, a la muerte de su padre fue enviado como pensionista a una casa de un cura, de cuya hermana se enamoró. A los 18 años, Casanova dejó el hábito por el uniforme militar y después el uniforme por el violín. Sedujo a dos hermanas al mismo tiempo, alquiló un hotel para recibir a sus amantes e hizo su primer viaje por Europa. Visitó las bibliotecas de cada ciudad por la que pasaba, hasta que se enamoró de París, de la libertad de sus mujeres. Otra vez en Venecia, acusado de cabalista, es encerrado en la cárcel de los plomos, de donde se escapa al cabo de 15 meses. En poco tiempo hizo una fortuna, pero de todos modos estafó a una anciana que lo mantenía. Incurable. Para no perder el... En París conoció a Madame Pompadour. A lo largo de su periplo interminable sedujo a una multitud de mujeres. A todas las abandonó. A muchas les consiguió maridos. Todas deseaban volver a verlo. Para que las autoridades venecianas le permitieran regresar, se convirtió en delator. Pero escribió que molestó al gobierno y otra vez fue expulsado. Derivó por Europa hasta que el conde Wallenstein lo empleó como bibliotecario. Fue en esa etapa final, ya sexagenario, retirado y olvidado por todos, cuando se propuso escribir una obra que diese cuenta de sus esplendores idos. Se puso manos a la obra en el castillo de Dux, en Chequia, al que fue a parar gracias a la caridad del conde de Wallenstein, su último protector, quien, como dijimos, le dio el puesto de bibliotecario. Ya convertido en un viejo estrafalario y de extraordinaria memoria, que acabó sus días convertido en objeto de mofa y vejación, parece que los criados del castillo de Dux se reían de él, incluso llegaron a propinarle alguna paliza, se propuso recuperar el pasado con un propósito muy claro. Al acordarme de los placeres que he experimentado, los revivo y gozo con ellos por segunda vez, y me río de las penas que ya he sufrido y que ya no siento, decía Casanova. Escribió por placer, en francés, porque era la lengua más hablada del momento. Escribía 13 o 14 horas por día. Su francés estaba lleno de italianismos, su estilo era veloz. Además apenas se detiene en los detalles, modela diálogos de una animación sorprendente. Nada demora la acción. La escritura debe ser lisa, sin adornos. Una situación sucede a la otra y el relato termina por azar. A pesar de que en 1787 colabora con Lorenzo de Ponte en el libreto de Don Giovanni de Mozart, la de Casanova es una suerte de contrafigura de Don Juan. Don Juan no busca el placer sino la victoria. Casanova es voluptuoso y Don Juan jamás bebe. Don Juan desprecia la sociedad y Casanova ama los juegos de azar. Don Juan es impasible y helado. Casanova es débil. Casi dos siglos tardó Historia de mi vida en llegar a los lectores. A la muerte de Casanova, su sobrino nieto conservó el manuscrito que la familia vendió en 1820 al editor alemán Bockhaus, que publicó una primera edición expurgada y traducida al alemán. Poco después decidió lanzar la versión francesa y encargó a Jean Laforgé que suavizara el original. pero Laforgé cortó y corrigió a Casanova e hizo agregados personales. En 1960, Bockhaus autorizó una edición directa del manuscrito que se agotó enseguida. Recién en 1993, por lo que pueda sonar eso, el editor Robert Laffont puso por primera vez el libro original al alcance del público más amplio. Y a principios de 2011, la editorial Atalanta publicó sin cortes ni censuras, por primera vez íntegramente traducido al castellano, Historia de mi vida, su obra fundamental, comenzada en 1790 cuando abandonó el libertinaje y concluida un año antes de morir en el año 1798. Llena de tergiversaciones y exageraciones anecdóticas, la obra de Casanova refleja cabalmente su filosofía de entrega constante al placer. Mal no la pasaba, convengamos. No. A lo largo de más de 3.600 páginas, o sea, tampoco tenía mucho problema en escribir miles y miles de páginas, el amante perfecto se muestra en toda su esplendorosa, lúbrica y autodestructiva humanidad y nos desvela un siglo XVIII tan absorto en la pasión como en el raciocinio. ¿Qué convierte a Casanova en un personaje que sigue resultando atractivo para el lector de hoy? Lo más interesante es su capacidad para introducirse muchas veces, aprovechándose de sus relaciones con mujeres influyentes, en las más altas esferas para hablar de tú a tú con figuras como Luis XVI, Federico de Prusia o Catalina la Grande, señala Mauro Armiño, traductor y responsable de la edición, quien destaca la frescura y modernidad del estilo oral de sus memorias, en las que en todo momento se entabla un diálogo con el lector. Casanova disfrutó de la conquista, con la conquista y se convirtió en amigo y protector de muchas de sus amantes, llegando incluso a buscarles maridos, sobre todo aquellas que compró a sus padres a corta edad. Era esta una práctica habitual en la época, asegurándoles que velaría por su felicidad. A Casanova hay que entenderlo en el contexto de la Venecia de su tiempo, donde, como explica Félix de Azúa, no se dio la represión religiosa que atenazó al resto de Europa. La tolerancia sexual era manifiesta y, como le sucedió a él mismo, casi nadie era hijo de su padre. Fue un marqués de Sade blanco, siempre rehuyó cualquier práctica violenta, señala Mauro Armiño. Pero no tenía prejuicios y consideraba que el incesto era una idiotez, llegando a mantener incluso relaciones con una de sus hijas al mismo tiempo que con su madre. Un libertino que respetaba profundamente a las mujeres. Casanova busca mujeres con las que pueda compartir sus expansiones eróticas. Tan concienzudo era a la hora de seducir a una mujer como certero cuando llegaba el momento de abandonarla. La técnica que utilizaba era deshacer el hechizo. Mediante una calculada decepción, creaba situaciones desagradables para sus amantes que de repente lo veían convertido en un ser de carne y hueso sin demasiado interés o bien encontraba una buena excusa para abandonar rápidamente la escena. En cualquier caso, lo que está claro es que Casanova controló siempre sus seducciones, excepto una vez. En las memorias solo hay un caso en donde él es la víctima y no el verdugo. La historia de Matilde, una joven monja que hizo de él un auténtico esclavo. Era tan buena seductora como él. Era la horma de su zapato. A pesar de un fondo de excelente moral, fruto obligado de los divinos principios arraigados en mi alma, he sido durante toda mi vida víctima de mis sentidos. Me he complacido en descarriarme, escribe en el prefacio de sus memorias, y difícilmente haya un par de palabras que definan mejor las andanzas de este señor Giacomo Casanova, que después de haber leído el texto podemos llegar rápidamente a la conclusión que murió en el año 1799. Así que bueno, 4 de junio de 1799 el mundo perdía al gran conquistador Giacomo Casanova, y vamos a homenajearlo desde este humilde púlpito de la comunicación, que es Condición Extraño. Vamos a escuchar un poco de música entonces. Vamos a escuchar a Peace haciendo Love Sick. Nunca más claro, ¿no? Enfermo del amor. I wanna get extraños, desquiciadamente inimputables. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Música, plástica, artes audiovisuales, literatura. Un remolino de palabras, colores y sonidos. Condición extraña. La puerta de entrada al mundo de tu imaginación. Cuando han transcurrido 36 minutos de las 11 de la noche y nos acercamos rápidamente al fin del día lunes, vamos a meternos con la historia del señor Roy Sullivan, mejor conocido como el hombre para rayos. Diariamente se desencadenan en el mundo, queridos amigos, queridas amigas que están del otro lado, unas 44.000 tormentas que producen una media de 8 millones de rayos. O sea, número bastante amplio y preocupante, sobre todo si uno no es de esos afortunados que puede ir por la vida sin que le pase alguna maldad. Porque si la probabilidad de ser alcanzado por un rayo, hay 8 millones de rayos dando vuelta, se complica. Pese a esto, las probabilidades de que uno de estos rayos caiga sobre la cabeza de algún cristiano a lo largo de su vida es de 1 sobre 60.000. O sea, una fracción minúscula e insignificante, podría decirse. O sea, es la misma probabilidad que te ganes la lotería jugando todos los días de tu vida. Las probabilidades de que un rayo te caiga en dos ocasiones son prácticamente inexistentes, y así continuaremos en forma exponencial, y esto es en términos puramente matemáticos, hasta calcular la probabilidad de que un rayo caiga sobre ti en nada más y nada menos que 7 ocasiones, lo cual ya sería una especie de exageración a todas luces. Pero esto es lo que le ha sucedido al bueno de Roy Sullivan, que figura en el Guinness de los récords por ser la persona que más veces ha recibido el impacto de un rayo y que, curiosamente, no murió por esta causa. O sea, en otras palabras, bien podríamos decir que es un salado en algún aspecto, y una especie de Highlander por otro lado, ya que después de que le hayan caído 7 rayos en el barulo, le cayeron 9 en realidad, pero 9 rayos. Lo que pasa es que 2 no le dieron a él. Parece que le dieron a la persona que iba con él. Balas que pican cerco, dijo Roy. Nació en un pequeño pueblo de Virginia en 1912, hace un montón. 100 años. Vos estaba cargado. No tardaría mucho en tener su primera experiencia con los rayos, puesto que a muy corta edad, mientras se encontraba en el campo trabajando con su padre, este recibió un rayo que impactó en la hoz que usaba para segar el trigo. En esta ocasión no le sucedió nada grave a ninguno de los dos. En 1942, Sullivan trabajaba como guardabosques en el Parque Nacional de en Virginia. Shenandoah. Estando en la torre de vigilancia, se desencadenó una tormenta eléctrica y Roy recibió un rayo que entró por su pierna y salió, ¿sabe por dónde? Por el dedo gordo de la pata. De su pie. O sea, está bien, o sea, no lo partió en el medio, no le entró por la cabeza. Pero ya le dejó el dedito quemado. Tras un par de décadas de descanso, en el año 1969, mientras conducía su camioneta descapotable, le cayó otro rayo que, aparte de chamuscar sus cejas, le hizo perder el conocimiento. O sea, eso por debajo de la pata es lo que te puede llegar a pasar. Y accidentarse, aunque no fue demasiado grave la cosa. A partir de aquí ya fue un non-stop rayo, no, sí, total. Un año después, en 1970, cuando se encontraba en la puerta de su casa, se vio de nuevo alcanzado por otro rayo que le provocó quemaduras en un hombro. En 1972, nuestro incansable Roy Pararrayos, trabajando en la oficina de guardabosques, también el tipo se metía en lugares peligrosos. O sea, si usted es, digamos, una especie de imán de rayos, no trabaje ni de guardabosques, ni de hachero, nada de cosas que esté metido entre los árboles, porque es boleta. Un rayo entró por una de las ventanas. Pero estaba adentro esta vez. Y le chamuscó literalmente todo el pelo. Todavía con cuando el pelo no le había crecido de todo. Y de nuevo en 1973 otro rayo lo alcanzó mientras conducía y volvió a quemarle toda la cabellera. En esta ocasión, Roy iba preparado. Parece que pudo apagar el fuego con un agua, el agua que llevaba en una cantimplora, que se había acostumbrado a llevarla con él por estos incidentes. Bueno, por esas cosas que solían pasarle, digamos. Ahora, es loco uno decir, bueno, si me agarro un rayo, llevo una cantimplora. Por la duda, dice el tipo, me salgo con esta cantimplora. ¿Por qué no le pongo una colita rutera a la camioneta y más tranquilo? Bueno, parece que ahí al toque nomás otro rayo lo alcanzó de nuevo cuando se encontraba paseando por el campo junto con su mujer. Y cuando comenzó a formarse la tormenta, Roy echó a correr para librar a su mujer del impacto, porque ella sabía que el rayo lo iba a venir a buscar. Entonces entró a correr para no poner en peligro a su mujer. Pero parece que en este caso el rayo le impactó en uno de sus tobillos. Y finalmente, en 1977, mientras se encontraba pescando en un lago, otro rayo impactó sobre él, y en este caso sí, que tuvo que ser hospitalizado con graves quemaduras en el pecho, en el estómago y en las piernas. A partir de ahí, Roy Sullivan cayó en una tremenda depresión. Pobre hombre. O sea, la verdad que no es para deprimirse. Si viviste para contarla, yo no, precisamente no me deprimiría. Y después de 9 rayos que te cayeron recién, te hospitalizan. Claro. Soy a prueba de todo. Sí, en el lugar se lo conocía como el hombre para rayos, y como es lógico, nadie quería estar demasiado cerca de este hombre. Ahí viene ensalado, ahí viene ensalado mal. Donde veían una nube cerca del hombre, este salían corriendo todos. La gota que colmó el vaso fue un último rayo que impactó en el tendedero mientras su esposa tendía la ropa en casa. Pobre, o sea, mujer. Todo lo que vos quieras. Ahora, que no me caiga un rayo en el tendedero porque no, se pudre la momia. Su mujer se fue, acabó por alejarse de él, y Roy acabó suicidándose con su arma reglamentaria en el año 1983. Sí, lo que no pudo un rayo, lo pudo un balazo de un 38 bien puesto en lo alero. A día de hoy se desconoce el motivo del por qué algunas personas, como Roy Sullivan, ya a este punto se podemos decir infortunado Roy Sullivan, sí, pobre hombre, atraen a los rayos de este modo. Seguramente hay una explicación científica, sí, seguro, pero sin dudas nuestro amigo Roy Sullivan no la conocía y aparte las venció todas. Claro. No hay mucha vuelta que darle. No creo que haya en la Tierra un tipo que pueda soportar 9 caídas de rayos y salir vivo como para suicidarse. Sí, más se lo digo. Hablando de cosas así, llama, fuego, vamos a escuchar entonces, para homenajear a nuestro amigo Roy, nada más y nada menos que AC/DC haciendo Envuelto en Llamas. esos momentos especiales. Te clavo. En saquito o en remera. Te clavo. Y ahora clavo tenebra. Te clavo. Dos estilos para un mismo placer. Bien, seguimos en condiciones extraños hasta la medianoche por el 106.3 a Radio Nauta FM de la Ciudad de La Plata. Y vamos a recordar un personaje que estaba vinculado a la literatura y que por estos días también decidió ir a tocar el arpa. No fue por estos días, por estos días nació. ¿Ah, nació? Nació el 5 de junio de 1883, pero casi que cumplió el ciclo porque falleció un 3 de julio de 1924. Estamos hablando de Franz Kafka, escritor que nos gusta mucho, por eso lo recordamos, cuya obra es considerada una de las más influyentes de la literatura universal y es asociada con corrientes como el existencialismo, el socialismo y el marxismo incluso. Recordamos novelas como El proceso, El castillo y América, y también La metamorfosis, que es un cuento largo o una novela corta, y después un montón de relatos cortos. Ahora vamos a leer uno muy cortito, y bueno, la mayor parte de la obra de Kafka fue publicada post mortem, ¿no? Tras su muerte la publicó el albacea, su amigo albacea Max Brod, y bueno, nada, vamos a leer Buitres. Érase un buitre que me picoteaba los pies. Ya había desgarrado mis zapatos y las medias y ahora me picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo, volaba en círculos inquietos alrededor y luego proseguía con su obra. Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba yo al buitre. Estoy indefenso, le dije. Vino y empezó a picotearme. Yo lo quise espantar y hasta pensé torcerle el pescuezo, pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar mis pies. Ahora están ya casi hechos pedazos. No se deje atormentar, me dijo el señor. Un tiro y el buitre se acabó. ¿Le parece? Pregunté. ¿Quiere encargarse del asunto? Encantado, dijo el señor. No tengo más que ir a casa a buscar el fusil. ¿Puede usted esperar media hora más? No sé, le respondí, y por un instante me quedé rígido de dolor y después añadí, por favor, pruebe de todos modos. Bueno, dijo el señor, voy a apurarme. El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado errar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que había comprendido todo. Voló un poco, retrocedió para lograr el ímpetu necesario y como un atleta que arroja la jabalina encajó el pico en mi boca, profundamente. Al caer de espaldas sentí como una liberación, que en mi sangre, que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre irreparablemente se ahogaba. Bueno, uno de los cuentos cortos. Kafka tiene cuentos muy cortos y bastante locos como este. Bueno, así hemos recordado a uno de los personajes que aparte que han dado a la mayor cantidad de interpretaciones posibles con respecto a su obra. Uh-huh. O sea, no solo el hecho de porque su amigo, entre comillas, no cumplió con su mandato original de quemar todos los originales y manuscritos, sino que no solo eso, sino que aparte los dio a publicación, sino que aparte ha sido analizado desde tantos ángulos. De todos los ángulos posibles. Y todavía el día de hoy que se siguen encontrando nuevas interpretaciones a lo que quiso decir o no quiso decir Franz Kafka a través de su obra. Y hay toda una concepción filosófica respecto a lo que es la concepción de la existencia a partir de la obra de Kafka, o sea, de las alteraciones de la vida, de los, digamos, de los tránsitos de un estadio a otro. El caso de la metamorfosis podría ser el caso paradigmático. Pero bueno, a partir de la semana que viene vamos a tener una vez por mes a una experta en literatura que nos va a sumergir así en ese mundo de literaturas locas, porque ella dice que no se define como escritora, pero se define como alguien que escribe. Y nos va a venir a contar un poco, una vez al mes, qué es esto de andar escribiendo. Va a leer algunas de sus obras, algunas de sus amigos, gente conocida, obras que a ella le gustan, y los va a compartir con nosotros. Y va a venir con una sorpresa, porque va a venir todos los meses con un músico invitado especial que le va a hacer la música de fondo a sus lecturas. Buenísimo. Así que yo sé el nombre del que va a venir con ella. Bueno, pero cállese, el lunes, porque es una... Y no pienso quemarlo porque es una bomba. Es así una... se lo digo. Está bien, es una sorpresa. Exacto. Es una, alguien aparte muy querido para todos. Eso, es más, anduvo por esta casa estos días. Bueno. Así que bueno. Vamos vamos con otro tema, ¿no? Vamos a escuchar música entonces. Vamos a escuchar algo de Stereophonics, cuyo líder estuvo cumpliendo añitos hace un par de días atrás también. Un escocés, esos que usan poción y toman whisky. Bueno, vamos a escuchar entonces a Stereophonics haciendo Handbags and Glad Rags. Una especie de... ¿cómo se llama esto cuando son palabras combinadas? Así que... Cacofónicas. Sí, sí, tiene sonido cacofónico, pero es un palíndromo. Ah, una bueno. Cosa que cuando uno es pequeño aprende alguna vez y piensa que nunca va a poder utilizar en su vida cotidiana. Bueno, le digo... Qué alegrón. Claro, acabo de encontrar un palíndromo. Qué alegrón para su bueno, profesora de literatura, de lengua. Entonces, Stereophonics haciendo Handbags and Glad Drugs. See a blind man cross the road, trying to make the other side. Ever see a young girl growing old, trying to make herself a bride? All I had to do was smile. Well, you are still a young girl, and you bought everything in style. So once you think you're in, and drink a bottle full of rye. Four and 20 blackbirds in a cake, and bake them all. That's all me, you miss good. Condición Extraña, espacio cultural alternativo. Cerramos final de Condición Extraña, queridos amigos que están del otro lado en el 106.3 de Radio Nauta FM. Bueno, antes de dar el toque final, bueno, ya les comentamos hace un ratito que tenemos el debut de una columnista la semana que viene, y se van a seguir sumando personajes al staff de Condición Extraños. Bueno, una noticia que para aquellos que les gusta esta banda va a ser una bomba, es que el trío inglés Placebo anuncia el título de su séptimo disco de estudio. Estamos hablando de Loud Like Love. El trío inglés que se venía guardando hace rato, aunque habían editado un EP el año pasado llamado B3, con el que nos vamos a ir justamente. El último disco de estudio completo era del año 2009, se llamaba Battle for the Sun. Discazo, debo decir así de una. Estuvieron saliendo de gira todos estos tiempos y de hecho grabaron un DVD que se llama We Come in Pieces, que muestra una performance de Brian Molko, Stefan Osdahl y Steve Forrest, que data del año 2010. La bomba es que los muchachos al fin han puesto proa hacia un nuevo material de estudio, y tenemos a Loud Like Love, que será editado el 16 de septiembre con la llegada de la primavera del sur. Un disco que contiene 10 temas y fue producido por Adal Noble, y las sesiones de grabación tuvieron lugar en el estudio londinense RAK, R-A-K. Llegando a fin de año, a la altura de noviembre, Placebo va a salir a presentar el disco, obviamente en vivo, junto a algunas fechas en Reino Unido y Europa, y no se descarta bajo ningún punto de vista la posibilidad de que el año que viene se estén dando una vuelta por el cono sur. Y ya tendremos que ir de nuevo, ¿qué va a ser? Así es la cosa. Bueno, ¿tiene algo más por ahí pendiente? ¿Algún saludo, insulto, alguna cosa? Yo todavía me acuerdo del chofer de la línea 506. No. Yo pensé que se había olvidado bastante. No, para nada. El rencor me dura. No, es muy rencoroso usted. La palabra piedad no figura en mi diccionario. Bueno, señorita Marcela Fabiana, le doy las buenas noches. Buenas noches, hasta el lunes que viene. Bueno, señor Fernando, que está del otro lado del cristal, inmaculado, muy buenas noches. Bueno, los esperamos el lunes que viene por la frecuencia de Radio Nauta 106.3. No hay nada más para decir. Vamos justamente a escuchar a Placebo haciendo B3 y nos despedimos hasta el mismísimo lunes que viene.